una duda que tengo, digamos, con tu trayectoria. ¿Hay alguna entrevista o alguna nota que te haya marcado, algo que vos digas, no, esto fue antes y después, una cosa así? No, antes y después no, pero yo trato de dividir en las notas que he hecho, que son muchísimas, la trascendencia con la importancia. Ajá. Por ejemplo, para mí la nota de más trascendencia que tuvo, inclusive hay gente que hasta hace poco me lo recordaba, es una con Julio Grondona. De eso hace más de 20 años yo estaba fui con el Canal 8, porque era un momento que yo estaba, la palabra luchando fea, uno no lucha, habla, ¿no? Estaba diciendo, estaba diciendo que el fútbol tendría que ser gratis, el fútbol no tendría que ser pago. Y además, lo que vos decías recién, la eterna discusión entre el fútbol de Menotti y el fútbol de Bilardo. Yo decía que Bilardo pinchaba la pelota y lo que pensábamos distinto no, así, así. Entonces comenzamos a hablar de que Grondona decía yo que era una barbaridad, que a la gente se le prohibiera ver. Que lo comercializara está bien, porque nadie pierde plata, pero por lo menos que se diera la posibilidad que todo el mundo viera. Bueno, no había forma, discutíamos, y cada tanto había algún problema así de más que discusión, que te mandaban a decir que te dejaras jorobar. ¿Sí? Sí, no, pero no es nada especial, si te encontrabas con amigos, no que me hayan amenazado, sí, de que me jugué la vida, no. Este fútbol de mostrar la tribuna, ¿no? Este fútbol de la tribuna, el gol prohibido que se ha llamado. Sí, por eso, bueno, eso fue ya después, fue peor todavía, ¿no? Sí. Y entonces, justo estaba hablando con él, fuimos con Daniel Temperoni, un tipo que yo valoro y quiero y sé que, pero yo me tengo que sentir realmente orgulloso de él, porque lo de Daniel es contundente, porque es un estudioso. Y si él te dice algo, no le puedes refutar. No le puedes refutar, no porque no lo quiera, porque se ha documentado de tal manera que no tiene argumentos para refutar, como decíamos recién. Entonces, en un momento decíamos, discutíamos el fútbol, esto, ¿eh? Dice, pero decime una cosa, si tu equipo, el que vos querés, dice, está perdiendo un partido, dice, ¿no? Y se va al descenso, ¿vos qué querés? Y quiero que juegue bien y gane jugando bien, por lo menos que gane con armas limpias. Me dice, ah, te felicito, porque yo, en esas circunstancias, si me quiero perder, yo sí puedo pinchar la pelota. Entonces digo, Julio, ¿será por eso que usted es presidente de AFA y yo un modesto periodista al interior del país? Esa es la causa, ¿no? Fue dicho ahora como lo hizo Gofio, pero era en plena discusión. Esa fue la trascendencia que adquirió, porque algunos levantaron en Buenos Aires. La importancia, mira, yo tengo notas que has hecho llenando de mercadería algún comedor. Hemos ido a algún barrio y hemos conseguido que los pibes ese día comieron. Y me parece que esa es la importancia. La trascendencia es la otra. Esta a lo mejor no tiene trascendencia, pero tiene importancia. ¿De quién he entrevistado? Te diría que a todos. O sea que yo me hago un juego, me juego íntimo, agarro los diarios de ahora, ¿sí? Y empiezo a mirar. Y de la foto de. Todos pasaron por acá. Es raro que no por la ciudad. Y por, es raro, qué sé yo. Los tres candidatos a presidente, por ejemplo. Pasó por acá. La presidenta actual, el presidente anterior, es decir, Kirchner, ¿no? Que pasó por acá. Más acá fue, hizo una presentación. Yo me acuerdo que Daniel Rodríguez e Ilarregui nos hablaban de Kirchner y yo lo cargaba. Y, no, vos no sabés lo que pasa. Decime algún día. Fue de los primeros, ¿no? Las chances. Y lo trajeron acá. Y Miera, que fue otro que también estuvo por aquí para traerlo, me acuerdo que la trajeron creo que un 17 de octubre a Cristina porque querían traer a alguna mujer no tan conocida pero que tuviera alguna importancia. Uh-huh. Y la trajeron y la fueron a buscar ahí al aeropuerto, me contó Daniela, y dice, bueno, dice, les traje un regalo. Y dice, ¿qué es? El gobernador de Santa Cruz, que no lo conocía nadie. Era Kirchner. Así que esa es la ventaja, qué sé yo, Dualde lo he atendido, ¿no? Como dice, ha sido la atendida, ¿no? Como decía, bueno, desde que era concejal en Loma, ¿no? El turco ni ni hablar. Ni hablar. Sí, estoy ahí viviendo acá, así que es raro alguien que... Mira, de los pocos que no podía entrevistar nunca o no se da la oportunidad, ha sido Reutemann, por ejemplo. Después el resto hemos estado charlando siempre. Y yo como tengo una mujer especial, que mucho de lo que uno puede haber hecho siempre es como consecuencia de la tolerancia de ella, es seguir. Porque después de la entrevista se podía seguir la charla. Claro. Con Luisito Macaya teníamos una especie de amistad o entendimiento. No, realmente era extraordinario. Porque todos ellos, Felipe Solá, toda esa gente así que después llegó a gobernador y muchos a presidente, venían a través de alguna charla a pedir una nota. A pedir. Después alguno de ellos te encuentra siendo encumbrado y hacen que no se vean, pero no son todos. No son todos. No son, pues, pon la nota, yo también lo entiendo porque a veces tienen que hacer 20 compromisos. ¿Sí? Así que, como decíamos recién, por la inspiración, por lo de la nota, un antes y un después, ¿no? Sí. Decíamos. Entonces, bueno, después lo vas conociendo. Alguien dijo alguna vez que nunca convivas con tu ídolo, ¿no? Porque se tiría abajo todo. Claro. Sí. Tal cual.